Bueno, ahora sí vamos a entrar al tema de esta mañana, el Mesías. Seguimos con nuestra serie de El Mesías. Hoy le vamos a titular Camino de Santidad. Camino de Santidad. Isaías capítulo 35, versículo 8. Isaías 35, 8. Yo le invito a que usted abra su Biblia. Aquí vamos a estar viendo también algunos pasajes en la pantalla. Dice Isaías 35:8, y habrá ahí calzada y camino. ¿Qué habrá? Calzada y camino. Y será llamado, ¿cómo será llamado? Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, usted y yo, por torpe que sea, no se extraviará. Padre, y aquí estamos delante de ti. Gracias porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y como camino nos enseña a andar por el camino de la santidad. Y reconocemos que aunque somos torpes, no nos extraviamos porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú nos habrás de enseñar en esta hora. Que no sea yo, no sean mis palabras, no sean mis ideas, sino sea tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Mesías, Él es el camino de santidad. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. ¿Y por qué entendemos que el camino al Padre es el camino de santidad? Porque también Hebreos declara que sin santidad nadie verá a Dios. Es que si yo quiero llegar al Padre, tengo que caminar en santidad. Y la santidad, pues obviamente, solamente la voy a caminar a largo a través de Jesucristo. Pero ¿cómo vivir en ese camino? Parece fácil, porque la promesa es que el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces parece fácil porque por torpes que seamos, usted y yo no nos extraviaremos. O al menos así debería de funcionar. Pero algo sucede con nosotros que en la realidad práctica no se logra. Porque el Señor dice, por torpe que seas. Y entonces uno tiene que pensar, bueno, ¿y qué es una persona torpe? Una persona torpe es una persona que carece de habilidad, que carece de capacidades, que carece de conocimientos, que carece de discernimiento. Porque la palabra original en el hebreo no dice torpe, dice necio. E inclusive una persona necia es una persona imprudente, es una persona que carece de habilidades para moverse en la vida. Así lo define el diccionario, una persona que carece de habilidades. La cuestión es que Dios dice, bueno, mira, por torpe que tú seas, no te vas a extraviar. Pero al mismo tiempo, en el principio del versículo dice que no pasará inmundo por él. Quiere decir que hay algo de nuestra voluntad, el no querer ser inmundo. Porque hay gente que aunque se dice cristiana, le gusta vivir en la inmundicia. Y vive en la fornicación, y vive en el pecado, y vive en la mentira, y vive en el robo, y vive en muchas cosas más. Y aquí tenemos que tomar nosotros una decisión. Así que Dios promete construir un camino real para que nosotros podamos caminar hacia el Padre. Y ese camino de santidad va a estar preparado para los que somos redimidos por la sangre preciosa del Cordero. Por eso Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Así que aquí tenemos el aspecto que Dios nos reta a vivir en santidad. Un camino planeado y preparado por Dios. El camino de la santidad es el camino de los mandamientos de Dios. Es el buen camino. Como dice Jeremías 6:16. Mire lo que dice Jeremías 6:16. Esto dice el Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán, ¿qué cosa vamos a encontrar? Descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Así que el problema no es el camino, el problema es que nosotros no lo queremos. Pero al mismo tiempo Dios dice, no pasará inmundo. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis 21:27, casi al final de la Biblia, Apocalipsis 21:27, fíjense lo que dice respecto al reino de los cielos. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Así que nadie va a poder entrar para contaminar, ni para estorbar o para contagiar a los que pasen por él. Por eso es que Dios es tan celoso de su santidad. Será para los que Dios haya escogido para sí. Y le tengo una buena noticia. Dios nos escogió a nosotros. Pero ahora depende de nosotros dar una respuesta positiva a ese llamado. Salmos 4:3 dice, de algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Y acuérdense, no es que usted y yo hayamos sido justos, es que somos justificados por la sangre preciosa de Cristo Jesús en la cruz. Así que hemos de andar ahí con comunión con Dios. Además, será un camino seguro, un camino sin peligro de equivocarnos o de perdernos, un camino en donde no vamos a cometer ningún error. Le voy a leer la otra versión de Isaías 35:8. ¿Cómo lo traduce otra versión de la Biblia? Dice, un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Y ese camino es Jesucristo, ese camino es el Mesías. Para eso vino el Mesías, para poner ese camino, para enseñarnos a vivir. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Eso lo dijo Jesús y quedó registrado en Juan 14:6. Ahora, cuando leemos la palabra santidad, a veces la vemos de una manera muy genérica, muy intangible, muy difusa. A veces pensamos que la santidad es algo imposible de alcanzar, pero estudiando este tema, yo quiero revisar con usted 6 aspectos prácticos que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Si habla de un camino, el Señor Jesús lo puso tan sencillo, tan fácil, dice, para que no te pierdas, para que puedas caminar en él, para que tú puedas decir, yo quiero andar por él. Así que el Señor Jesús, como Mesías, viene a trazar ese camino, y hoy vamos a ver, obviamente no nos da tiempo hoy de ver todo, pero vamos a ver 6 aspectos en los que el Mesías nos vino a enseñar a vivir, y que si nosotros ponemos en práctica, podemos andar por el camino de la santidad. ¿Cuántos aspectos? 6. Primero, estar bien con uno mismo. Estar bien con uno mismo. ¿Usted está bien consigo mismo? Hay gente que no tiene paz porque no está bien consigo mismo. El Señor Jesús dijo en Mateo 22:39, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a quién, como a quién, como a quién. Ahora, siempre pensamos en este mandamiento en la parte del prójimo, pero no pensamos en nosotros mismos. ¿Usted se ama? Ahora, no, esto no quiere decir que seamos ególatras, ni mucho menos. Por eso el Señor Jesús nos vino a enseñar. No se trata de ser ególatra, pero tampoco se trata de ser egoísta, tampoco se trata de olvidarnos de nosotros mismos. como que a veces los seres humanos nos vamos a los extremos, ¿verdad? Decimos, bueno, pues mi vida va a ser para atender a los demás, para bendecir a los demás, para servir a los demás, así que mi vida que desaparezca. Y Jesús no vino a enseñar eso. Él dijo, tú no vas a tener un buen parámetro para amar a los demás si no te sabes amar a ti mismo. No vas a poder atender a los demás si no te atiendes a ti mismo. Y se trata entonces de un valor que nosotros nos damos a nosotros mismos. Tener una personalidad sana de acuerdo a lo que somos espiritual, anímica, intelectual y físicamente. Y esto inclusive va cambiando a lo largo de los años. Cuando un niño llega a los 5 años, empieza a formarse un concepto sobre cómo es visto por los demás. A un niño no le da pena hacer muchas cosas, pero de repente empieza a tomar conceptos. Y a lo mejor cuando es chiquitito canta y hace muchas monerías y cosas, y los papás lo presumen, miren lo que hace mi hijo, y todos le aplauden y el niño está feliz. Pero se ha fijado que al llegar a determinada edad, ya el niño como que dice, estoy haciendo el ridículo, me vio mal. Así que tal vez el niño no lo sabe expresar de una manera muy clara, pero ya le da pena, ya no lo quiere hacer. Porque empezamos a tener un buen o mal concepto de nosotros mismos. Y el mantener ese estado correcto de nosotros mismos, una buena autoestima, es imprescindible en cualquier momento. Porque de alguna manera, cuando una persona no está bien consigo mismo, va a tener muchos problemas de conducta en sus relaciones con los demás, o de depresiones, o de inseguridades. Un día se me acercó un joven y me dijo, es que yo terminé mi carrera pero no encuentro trabajo. ¿Pero por qué? Pues es que estudié en una escuela pública. Y yo le dije, ¿y eso qué? ¿No tienes acaso seguridad de ti mismo? ¿De tus conocimientos? ¿De quién eres? ¿De tu formación? ¿De lo que sabes hacer? Pues es que cuando veo a otros me siento chiquito. ¿Cuál es el problema? ¿Su educación o cómo se siente él? ¿Cómo se siente uno si me siento chiquito? Si siento que no puedo. A veces caemos en una falsa humildad. No es ser humilde, más bien es que tenemos un mal concepto de nosotros mismos. La autoestima promueve actitudes que nos pueden ayudar a los seres humanos. Y una persona necesita tener un buen concepto de sí mismo, estar bien consigo mismo para tener un buen rendimiento en todo lo que haga. Desde Levítico 19:18, ya Dios lo había mencionado cuando dijo, no busques vengarte, no guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y Jesús es un ejemplo de ello, porque Él sabía cuáles son sus prioridades. Jesús podía disfrutar cualquier momento. Jesús no pensaba en el qué dirán. Mire, si a Jesús lo invitaban a comer con los publicanos y pecadores, ¿qué hacía Jesús? Él iba a comer. Él disfrutaba. Luego los fariseos lo criticaban. Dice, este es el publicano pecador. A Jesús eso no le importaba. Y si le hacían una comida en la casa de un fariseo, un religioso, ¿qué hacía Jesús? Él iba. Él disfrutaba el momento. Jesús no andaba, ay, pero ¿qué van a pensar los religiosos si me voy a comer con los publicanos? ¿O qué van a pensar los del pueblo si me voy a comer con los religiosos? Jesús disfrutaba lo que él vivía, lo que él tenía. A Jesús no le importaba que la gente no confiara en él por haber sido un carpintero. Eso a Jesús no le preocupaba. Inclusive se acuerda que en alguna ocasión alguien le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor dijo, pues yo no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Jesús no se sentía poca cosa porque no tenía casa propia. Jesús no se sentía menos porque cuando fue bebé lo acostaron en un pesebre. Jesús no se sentía mal porque vivía en una ciudad pobre como Nazaret. Jesús no se sentía mal porque él nació en una familia pobre. Jesús no se sentía mal porque era una persona de la clase trabajadora. Jesús no anduvo presumiendo que era descendiente del rey David, ni tampoco se sentía mal porque él no tenía sangre de los levitas. Eso a Jesús no le importaba. Jesús aprovechaba cualquier lugar para hablar de Dios. Él es nuestro ejemplo. Así que Jesús podía andar en el campo con sus discípulos, no le avergonzaba decir quién es, no se sentía menos. Así que Jesús siempre nos enseñó todas las cosas. ¿Usted se puede imaginar cómo pudo haber sido Jesús como ser humano? Jesús debe haber sido un varón de una personalidad muy fuerte, muy impactante, muy interesante. ¿Qué clase de persona es aquella que puede inducir a individuos de diferentes clases sociales a seguirlo? ¿Qué clase de persona puede ser aquella que lo mismo podía atraer a hombres burdos y sin educación del vulgo, como los pescadores, que hasta por su hablar se delataban? A lo mejor decían, chale, imagínese, pero los atraía. Y dentro del grupo de Jesús había gente intelectuales como esos activistas políticos. Regularmente la gente tiene muchos conocimientos y estaban en contra del régimen, como el celote, o gente pues que tenía una posición económica como Mateo, porque era parte del gobierno romano y de los que se adjudicaban los impuestos, o Zaqueo, que era un hombre rico y también era medio mafioso, ¿verdad?, porque extorsionaba a los demás, o religiosos como Nicodemo. Si se da cuenta, dentro del grupo de Jesús había de todo, hombres, mujeres. Pero ¿quién cree usted que pudo haber sido una persona con una personalidad tan impactante, tan fuerte, tan seguro de sí mismo? No por lo que tenía. Él no tenía carros, no tenía carrozas, no tenía sirvientes, no tenía oro, pero la gente lo seguía. Eso es un líder. Motivaba, atraía, inspiraba. Por eso Mateo 8:1 dice: al bajar Jesús por la ladera del monte, ¿qué pasaba cuando Jesús bajaba por la ladera del monte? Grandes multitudes lo seguían. Ahora, ni siquiera Jesús era una estrella de cine. Le voy a decir una cosa que dice la Biblia, y no se vaya a enojar conmigo, porque yo no lo digo, lo dice la Biblia. Jesús no era guapo. Es decir, ay, hermano, ¿qué estás diciendo? Esas son blasfemias. No, Jesús no era guapo. Isaías 53:2. Isaías 53:2. Mire, ahí está hablando de cómo era Jesús. Nada más que nosotros nos imaginamos al Jesús de Hollywood, ¿verdad?, que nos enseñan en las películas. Pero dice Isaías 53:2: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada ¿qué? Hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que nos atrajera hacia él. Era una persona que, no por ser Dios, físicamente cuando nació y se hizo hombre, se auto hizo hermoso en gran manera. Si usted pensaba que Jesús era como Brad Pitt o como alguien de él, no, Jesús no era así. Así que el liderazgo de Jesús no era por su físico, sino por su forma de ser como persona. Ese es el Mesías. Nada más que a veces los seres humanos tenemos un concepto de la belleza que el cine, que la televisión, las modas, los medios nos ponen. Entonces usted dice, ay, me siento mal porque estoy medio gordito. Ay, me siento mal porque soy chaparrito. Ay, me siento mal porque soy calvo. Me siento mal porque soy morena. Me siento mal porque... Y siempre estamos pensando, ¿en qué me comparo con los demás? Y como no llego a esos estándares de belleza, ay, pues creo que mi personalidad no vale nada. Por eso Jesús nos vino a enseñar Él no dependía ni del dinero, ni de la belleza física, ni de ninguna otra cosa. Jesús nos viene a enseñar que el principio de todo es amarse a uno mismo. ¿Usted se ama a sí mismo? Varones, ¿usted se ama a sí mismo? ¿O la esposa lo tiene que estar presionando? Ándale, viejo, ya vete al médico. Luego, mujer, luego. Atiende más a su carro que a usted, ¿verdad? Bueno, segunda cosa que Jesús nos viene a enseñar, a vivir con humildad. A vivir con humildad. ¿Vivir cómo? Y es que la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a ese conocimiento. No, es como el contrapeso del amarse a uno mismo. Podría decirse que la humildad es la ausencia de la soberbia, lo que dice Pablo, tener un claro concepto de uno mismo. Es una característica propia de ser modesto, no sentirse más importante o mejor que los demás, independientemente de cuán lejos haya llegado usted en la vida. Y esto se da tanto en hombres como en mujeres. Un día, atendiendo a un matrimonio que tenía muchos conflictos, los dos, él y ella, en sus trabajos tuvieron éxito. Y los dos eran directivos de grandes corporaciones. Así que tenían muchos conflictos. El problema se daba, uno de los dos, cuando salía del trabajo, seguía siendo el director. Y se le olvidaba ser esposo, y se le olvidaba ser papá. Llegando a la casa, seguía siendo el director, y quería mandar a todos como si fueran sus empleados en la empresa donde él dirigía. Y en la empresa donde él dirigía, pues casi tenía gente de seguridad, porque era la persona más importante de una corporación muy importante, que generaba mucho dinero. Sí, pero saliendo de ese puesto, de esa oficina, él es una persona de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, como cualquier otro, no tiene nada extraordinario. Y cuando no nos podemos quitar el traje que usamos en el trabajo, cuando llegamos a nuestra casa, o cuando estamos con nuestros amigos, o cuando estamos con cualquier otra persona, entonces somos un fracaso. Y la humildad es, sí, a lo mejor tú eres muy importante en lo que tú haces, eso no te lo discuto, pero acuérdate que eres un ser humano mortal, como cualquier otro. Y eso es lo que Jesús nos viene a enseñar. Porque, según entendemos, pues la actitud de una persona, hay una línea muy delgada entre la humildad y la ostentación, pues son cosas que tenemos que mirar y definen nuestro comportamiento. Mire, Mateo 21:5 dice Jesús, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? En un burro. ¿Por qué Jesús no decidió nacer en la época actual? Usted ve, bueno, seguramente lo ha escuchado, ¿verdad? ¿Cómo le dicen al auto del presidente de los Estados Unidos? Es una cosa impresionante, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántas cosas tiene? Esta unidad de terapia intensiva hay en ese carro. Por eso le dicen la bestia. ¿Por qué Jesús no nació en esta época y se pudo haber subido a la bestia? ¿O al papamóvil? Porque Jesús nos vino a enseñar a vivir, ¿cómo? Humilde. Eso refleja un estilo de vida. En Santiago 4:6 dice, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor. ¿A quién le muestra su favor? A los humildes. Así que usted y yo tenemos experiencias de todo tipo que van construyendo nuestra personalidad. Hay experiencias buenas, hay experiencias malas. Pero el Señor nos viene a enseñar a vivir en humildad. Una vida humilde desde que nació. Dice Lucas 2:7, que María dio a luz a su primer hijo, un varón, Jesús. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Fíjese, Jesús ni siquiera tuvo una cuna decente. En su trabajo, Marcos capítulo 6, versículo 13, dice: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo, el siguiente día. Perdón, es del 1 al 3, no 13, perdón. Marcos 6, del 1 al 3, perdóneme, yo estoy aquí con un error. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo, el siguiente día de descanso, y comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. La gente se sentía ofendida, no sabían qué pasaba con Jesús. Pero el hecho de que Jesús realizara milagros, resucitara muertos, le devolviera la vista a los ciegos, eso no hacía que Jesús se olvidara de sus hermanos, de sus hermanas o de su madre. Él regresaba a su pueblo y atendía a su familia. Eso se llama humildad. Él no negó sus raíces. Y en Mateo 11:29, Jesús mismo nos dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y ¿qué? Humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que aquí tenemos que revisar cada uno de nosotros si acaso no estamos cayendo en soberbia o en orgullo. Tercer cosa que el Señor nos vino a enseñar: a vivir con sentido común. Vivir con sentido común. ¿Cuál es la tercera? Vivir con sentido común. El sentido común consiste en la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de una manera razonable, lo bueno y lo malo, y en consecuencia actuamos de manera prudente, lógica o válida. Desde que uno es niño, como decimos, desde que tenemos uso de razón, nuestro corazón nos dice cuando algo está bien o cuando algo está mal. ¿Qué pasa con un bebé cuando empieza a caminar y de repente se acerca a una mesita donde hay tal vez una figura de cristal y le empuja y la rompe? Tal vez nunca nadie le ha explicado a ese bebé que eso es malo o peligroso, pero el bebé lo intuye. Y un niño chiquito, cuando sucede algo y usted pregunta ¿quién fue?, ¿qué dice el niño? Yo no. Lo niega. ¿Se acuerda de Adán y Eva? Cuando comieron del fruto que no debían haber comido, ¿qué hicieron? Cuando el Señor les preguntó, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el varón? Fue la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Pues fue la serpiente. Así somos los seres humanos. Pero ese es el sentido común. Cosas que nadie nos explicó, cosas que no están escritas en una ley, pero que nuestra conciencia, nuestro sentido común, nos dice que son malas. Tal vez nadie le ha dicho a un niño que mentir es malo. Pero cuando un niño dice una mentira, se siente mal. Y sabe que actuó mal. Claro, la educación y la formación de los padres es justamente ir guiando y reforzando. Hay muchas cosas, como el lenguaje. El lenguaje lo aprendemos desde que somos pequeños, de tanto escuchar a los mayores y a los que están junto a nosotros. Y no, ni siquiera teníamos que haber ido a la primaria o ni siquiera teníamos que haber aprendido a leer y escribir, y ya aprendemos a comunicarnos y entendemos y podemos participar de una conversación. Ya en la escuela como que se va refinando y nos van enseñando correctamente a conjugar los verbos y muchas cosas un poco más complejas. Pero un niño chiquito de 3 años, usted puede platicar con él. Y ese niño tiene conceptos y pensamientos, ideas, las expresa. Y si usted le da una orden o cualquier cosa, lo sabe entender e interpretar. El sentido común es eso. Yo no necesito una ley que me diga lo bueno y lo malo. Si usted va a cruzar una calle, nadie le tuvo que haber explicado. Pero usted que viene un carro, por sentido común, se detiene. O si ve que se acerca, corre para no ser atropellado. El sentido común nos enseña a ser higiénicos. El sentido común, la capacidad de las personas que no requiere un estudio o investigación teórica, es simple y sencillamente algo que la lógica nos manda. A mí me llama la atención que en muchos lugares ponen, pues hay que lavarse las manos después de ir al baño. El sentido común lo indicaría. Pero yo veo que muchos hombres entran al baño y no se lavan las manos. Digo, estos no usan ni el sentido común. No usan ni el sentido común. Mi madre está ahorita hospitalizada en La Raza y hay un letrero entrando al cuarto. En ese cuarto hay 4 pacientes y hay un letrero que dice: no te lleves las enfermedades hospitalarias a tu casa, lávate las manos. Entra al baño, no hay jabón. Hay un dispensador de alcohol para desinfectarse, pone la mano, no sale nada. Entonces voy con la jefa de enfermera, le digo: oye, señorita, ¿cómo voy a obedecer esta orden si no hay jabón ni alcohol? Ah, y es que no ha venido el proveedor. Entonces, tiene uno que bajar y comprar su propio alcohol, un jabón y dejarlo allí en el lavabo para ver si alguien más lo puede usar. El sentido común. Por eso es que Dios a los judíos les dio la orden de lavarse las manos. Claro, después se cayó en un acto religioso. Pero usted sabe que en la Edad Media, cuando vino las épocas como la peste bubónica y otras tragedias más, lo que salvó la vida de la humanidad fue la higiene, el lavarse las manos. Hace poco vi un reportaje del ébola, esa epidemia que hace unos 3 años más o menos invadió África y amenazó con destruir parte de la humanidad. Y justamente decía que las enfermeras y los médicos que empezaron a atender a los primeros pacientes fueron quienes propagaron la enfermedad, porque atendían, no se lavaban las manos e iban y atendían a otras personas que no estaban enfermos de eso, y ellos mismos se hicieron portadores del virus y saliendo de los lugares donde atendían a los enfermos empezaban a llevar la epidemia a otros lugares. ¿Por qué? Porque no usaron el sentido común. Y Jesús nos tuvo que enseñar eso. Desde Isaías capítulo 7, versículo 13, Isaías 7, 13, dice: entonces Isaías le dijo: escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les gusta, no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, y aquí viene el anuncio del Mesías: la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente, y aquí viene lo interesante, ¿tenga edad suficiente para qué? Para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Jesús, como ser humano, tenía que aprender a distinguir, a discernir, a escoger entre lo bueno y lo malo. Tenía que crecer y tenía que madurar. Su ministerio no comenzó a los 20 años, sino que tuvo un tiempo de entrenamiento y preparación. Pero desde que tenía 12 años, Jesús sabía escoger lo correcto. Mire, en Lucas capítulo 2, versículo 45 al 47. Lucas 2, del 45 al 47, dice: como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo ahí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y diciendo, haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Entendimiento y respuestas. Jesús tenía interés en las cosas de Dios. Se buscó conocer a Dios. Desarrolló su vida en torno a Dios. Y en Isaías 5:20 dice Dios: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. ¿Conoce gente así? Mire, en la Constitución de la Ciudad de México, todo lo malo se dijo que es bueno y todo lo bueno se dijo que es malo. Se negó poner la libertad de fe o de culto, pero se habló la libertad de matar a un bebé en el embarazo. Se dice que el bebé no es un ser humano hasta que nace, así que no tiene ningún derecho. En la Constitución de la Ciudad de México tiene más derechos el huevo de una tortuga que el bebé en el vientre de una mujer. Y me llamó la atención que esta semana el presidente Morena dijo: vamos a hacer la Constitución moral. Yo no sé, ¿qué Constitución moral? Porque ni siquiera se usa el sentido común. ¿Valdrá más el huevo de una tortuga que un bebé en el vientre materno? El sentido común dice que no. Pero la gente no vive así. Ahora déjame ponerle un ejemplo gráfico. Usted ve estas dos varas de un árbol. El sentido común nos dice, pues esto no sirve para nada. A lo mejor si hago una fogata, pues me servirán para encender. Pero ¿qué pasa si viene un carpintero y forma una cruz? Y se la vende a una persona. Y le dice, mira, este es el objeto más milagroso que puedes encontrar en tu vida. ¿Qué dice el sentido común? Son dos varas que están pegadas. Pero quiere una persona religiosa. Se postaría ante esto. Lo besaría, lo tocaría, se lo colgaría, se lo pondría, lo usaría, lo tendría en su casa. Y diría, esto es santo. Eso va en contra del sentido común. Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. Jesús vino a enseñarnos la manera en que cada uno de nosotros tenemos que desarrollarnos. Jesús vino a enseñarnos en el sentido común cómo desarrollar todas las áreas de nuestra vida. Incluso cuando tuvo hambre, mientras estaba ayunando, cómo tuvo que actuar. En Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, Mateo 4, del 1 al 11, dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a una santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Eso es santidad. Hay cosas que tratarán de desviarnos, de confundirnos, de meternos una zancadilla, de hacernos dudar. Y Jesús nos enseña que la vida en santidad es depender de lo que Dios dice en su palabra. Cuarta cosa que el Señor nos vino a enseñar, a manejar nuestras finanzas. Las finanzas es otra área en donde la gente sufre, pierde la santidad, cae en pecado. Y Jesús tenía un sistema financiero organizado. Jesús tenía un tesorero, Jesús tenía una persona que se encargaba de los gastos que generaba. Su ministerio, aunque no tenía una casa propia, pues tampoco le debía nada a nadie. Por ejemplo, en Juan 12, del 4 al 6, dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. ¿Quiere decir que Jesús, parte del dinero que se recaudaba en su ministerio, lo usaba para darle a los pobres? Pero después nos aclara, no es que a Judas le importaran los pobres, en verdad. Era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Pero Jesús tenía un sistema, y su parte de sus ingresos que generaba su ministerio, lo dedicaba a los pobres. Es cierto, pues había que pagar la comida, y había que viajar, y había que llegar a diferentes lugares. Y obviamente pagaba impuestos. En Mateo 17, del 24 al 27, dice que cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús. Entonces, los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan. Así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Así que Jesús tenía un sistema tan organizado que hasta le alcanzaba para pagar el impuesto de sus discípulos. Y Jesús también pagaba sus diezmos. En Mateo 23:23 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Luego mire lo que dice: es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Si Jesús lo señala, quiere decir que Jesús lo hacía. Así que Jesús es un ejemplo para nosotros en todos los sentidos. Él no robaba ni a Dios, ni a los hombres, ni al gobierno. En todos los sentidos nos da ejemplo. En quinto lugar, Jesús nos enseña a manejar nuestras relaciones. Lo primero que vimos es estar bien con uno mismo. Ahora vemos a manejar nuestras relaciones con los demás. Algo que hace perder la santidad es estar mal con los demás. Hay una comida, no voy porque no te quiero ver. Te encuentro en el supermercado, me voy por el otro pasillo y llego como que no te vi. Eso nos habla de problemas en el corazón. Es curioso, pero el pasaje que leímos de Hebreos 12:14 dice que debemos tener paz con todos. Y luego nos asocia la paz con todos con la santidad. Yo no puedo hablar de santidad si no tengo paz con los demás. No puedo hablar de santidad si tengo problemas en mi corazón hacia los demás. Y tenemos que sanar esa parte. Cuando los seres humanos interactuamos en el marco de una sociedad o de una comunidad, pues vamos estableciendo relaciones unos y otros. Y esos vínculos, pues a veces tienen jerarquías, autoridades, pero tienen que ver con comunicación, con llevarnos bien, con sentimientos que vamos teniendo unos hacia otros. Y a veces las relaciones humanas son complicadas, son conflictivas, pero las relaciones humanas nos ayudan también a desarrollar todo el potencial que podemos traer dentro. Así que tenemos que ir viendo de qué manera nos llevamos con los demás. Así que a partir de las interacciones que tenemos, podemos tener una vida de relaciones, de amigos, una relación cordial. Por eso Jesús nos enseña a hacernos amigos y no enemigos. En Mateo 5, 38 al 48. Bueno, pero antes de leer este pasaje, quiero ponerle un video. A ver si me ayudas, Oscar, con el video que viene a continuación. Mire, este video nos habla de cómo son las carreras de autos. Este es en 1950, cómo cambiaban la llanta de los carros. ¿A usted se le ha ponchado la llanta del carro? ¿Y cuánto se tarda en cambiarla? Mire, este individuo está cambiando la llanta de su carro, del carro del corredor. Lo hace rápido, pero mire, lo hace él solo. No trabaja en equipo. Entonces ya está cambiando la llanta. Por eso muchos corredores dicen, no, yo no voy a los pits porque si salgo ya perdí la carrera. Ahí va a cambiar la otra llanta. Ese es el trabajo individual. Lo que hace uno y dice, más vale solo que mal acompañado. Esa mentalidad es antibíblica. Bueno, mire. Ya, apúrate que se vaya. Ya lo sacan, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver, trabajan en equipo. Nos necesitamos unos a otros. Usted sabe que en la Fórmula 1 no solamente hay competencia del mejor piloto, sino del mejor equipo. Y se premia al equipo por su eficiencia. Ahora vea usted, ni siquiera ha llegado el auto, todos están listos, van a cambiar las cuatro llantas del vehículo. Y si puede, tómele tiempo en un cronómetro, si usted tiene por ahí uno cercano, ahí llega el auto, quitan llantas, ponen llantas, vámonos. ¿Se da cuenta del potencial que se tiene cuando se trabaja en equipo? El trabajo en equipo genera algo extraordinario. Jesús nos vino a enseñar a trabajar en equipo. Jesús no anduvo solo en su ministerio. Jesús tenía un equipo de 12 más cercanos y tenía un equipo de 70 un poco más lejanos. Pero Jesús trabajaba en equipo. Jesús no solamente hacía los milagros, él ponía que sus discípulos hicieran milagros, que sus ministros, sus discípulos ministraran, que sus discípulos predicaran el Evangelio. Ese es Jesús y nos enseña que lo mejor que podemos sacar de nuestra vida es cuando trabajamos en equipo. En Mateo 5, 38, comienza diciendo, han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dale a los que te pidan y no les dé la espalda a quienes te pidan prestado. ¿Han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos, por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay para eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Así que Jesús vino a enseñarnos a estar bien con todos, con los que aún se consideran nuestros enemigos, amarlos, a bendecirlos, ayudarles, a servirles. Y vino a enseñarnos a trabajar unos con otros. En Lucas 8, del 1 al 3, Lucas 8, del 1 al 3. Mire qué interesante es este pasaje, porque dice: poco después, Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Esto me deja ver que seguramente dentro del equipo de Jesús estaban los discípulos con sus esposas, era un equipo mixto de varones y de mujeres, por lo que dice aquí, y dice que entre las mujeres que iban estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Así que Jesús no ejerció su ministerio solo, lo hizo acompañado de varones y de mujeres, formando equipos, trabajando con relaciones. Y en Lucas 10, previo a mandar a sus discípulos, vea lo que Jesús hizo. Después, el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió. ¿Cómo los envió? De dos en dos, delante de Él, a todas las ciudades y lugares que tenía pensado visitar. Así que antes de ir a Jesús a cualquier sitio, mandaba equipos a trabajar. ¿Esto con qué fin? Tener relaciones sanas. Si usted es una persona que tiene pleito con el jefe, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el papá, con los hermanos, con los vecinos, hermano, hay algo que sanar en ese corazón. Usted tiene que estar en paz con todos o no verá a Dios. Y es parte de las 6 cosas que el Señor nos viene a enseñar. Y Jesús tuvo una buena relación con todos. Juan 7:5 dice que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Pero eso no era estorbo para Jesús. Y la 6ta cosa que el Señor nos vino a enseñar, y con esto termino, vino a enseñar a cada uno de nosotros a relacionarnos con Dios. ¿A relacionarnos con quién? Con Dios. Fíjese, en Mateo 6, del 5 al 15, dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Pero tú, cuando ores, apártate, ¿cómo? A solas, cierra la puerta detrás de ti, ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Otra vez las dos relaciones, con Dios y con los hombres. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Así que, mis amados hermanos, el camino de santidad abarca por lo menos estas 6 cosas esenciales. 6 cosas esenciales. 6 cosas que usted tiene que revisar y considerar. ¿Cómo ando en cada una de ellas? ¿Cómo estoy conmigo mismo? ¿Soy una persona humilde? ¿Soy una persona soberbia? ¿Uso el sentido común para hacer lo bueno y desechar lo malo? ¿Cómo estoy manejando mis finanzas? ¿Cómo estoy manejando mis relaciones con los demás? Y sobre todo, ¿cómo está mi relación con Dios? 6 temas, 6 puntos, 6 áreas de nuestra vida que tenemos que cuidar para estar en el camino de santidad. La promesa es, por torpe que seas, no te vas a extraviar, pero depende de ti quererlo. Ahora yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Hoy yo le quiero llamar la atención en dos cosas. Primero, ¿cómo está su relación con los demás? Si usted es una persona que tiene conflictos con otros, yo no sé quién, jefe, patrón, un empleado, un cliente, un amigo, un hermano, un familiar, un pariente, el cónyuge, los hijos, los papás, incluso aquí en la iglesia, alguien, yo no sé quién, pero si usted tiene conflicto con cualquier persona, usted tiene que ponerse en paz. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y andar en el camino de la santidad significa, tengo que corregir mis relaciones con los demás. Si usted está con conflictos en esta área, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted dice, yo tengo que ponerme en paz, tengo que sanar relaciones. Si hoy Dios me llamara a su presencia y yo no tengo santidad, porque mis relaciones con los demás no son sanas, corro el riesgo de quedarme fuera de la gracia de Dios. Corro el riesgo de quedarme fuera de la salvación, fuera del cielo. Usted tiene una responsabilidad hoy, sanar relaciones. No va, espere a que los otros vengan a sanar la relación. Usted tiene que ir, usted tiene que perdonar, usted tiene que amar. Depende de usted no expresarse mal de nadie, depende de usted no insultarlos. Depende de usted no negarse a verles. Depende de usted sacar de su corazón ese sentimiento que le lleva a sentir una animadversión en contra de esas personas. Depende de usted. Jesús nos vino a enseñar cómo hacerlo, pero ahora depende de usted. Depende de usted perdonar y declarar el perdón. Y depende de usted orar y bendecir a esas personas con las que usted tiene el conflicto. Depende de usted. Yo sé que hay personas que tienen problemas consigo mismo. Hay personas que tienen problemas con su propia persona. Algunos por orgullo y otros porque están sumidos tal vez en una depresión. Y nunca vamos a estar bien con otros, ni con Dios, si no estamos bien con nosotros. Hay gente que le reclama a Dios, Dios, ¿por qué nací en este país? Dios, ¿por qué tenía que ser yo así? Señor, y le reclamamos a Dios porque no tenemos los que quisiéramos haber tenido. En lugar de decirle, Señor, gracias, porque yo soy como tú quieres que sea. Y usted es una persona que tiene que sanar esa parte, también yo le invito a que se ponga de pie. Y así puestos de pie, ¿qué le parece si le decimos, Señor, yo quiero hoy pedirte perdón primeramente, pero también quiero asumir un compromiso contigo y una responsabilidad conmigo mismo? Yo tengo que sanar esas áreas. Ahora depende de mí. Y Padre, yo quiero orar por cada una de las personas que están de pie. Porque tú eres un Dios que sanas corazones. Eres un Dios que nos bendice, que nos ministra. Tú nos has enviado a tu Espíritu Santo y tú enviaste a Jesús, el Mesías, para enseñarnos a caminar. Jesús tuvo que soportar la traición de sus amigos, en quienes más confiaba. Jesús tuvo que soportar y perdonar que Pedro lo negara. Jesús tuvo que soportar que Judas lo entregara. Jesús perdonó a sus discípulos que cuando estaba en medio del juicio lo abandonaron y lo dejaron solo. Jesús perdonó a sus hermanos que ni siquiera creían en Él. Jesús perdonó a sus vecinos de Nazaret porque lo tachaban de loco. Jesús vino a enseñarnos. Así que si queremos ser hijos de Dios, tenemos que seguir lo que Jesús hizo. Así que yo le digo a usted que está de pie, diga y declare: Señor, yo quiero perdonar. ¿Puede decirlo? Señor, yo quiero perdonar. Yo no quiero ser como un closet o un armario lleno de amargura, de rencor, de odio y de malos sentimientos hacia los demás. Así que yo le invito a que usted diga: perdono en el nombre de Jesús y echo fuera de mi corazón la amargura, el odio, el resentimiento, el rencor, la sed de venganza. Lo echo fuera de mi corazón y saco de mi corazón el orgullo. Renuncio a ser orgulloso. Quiero ser como tú eres, Señor Jesús. En el nombre tuyo, el nombre que es sobre todo nombre, es que quiero ser transformado.